pasando los momentos de esta noche, sin importarnos lo que pase en este mundo. Me das un beso y yo te doy lo que tú quieras. Sin ti la vida no la quiero ni un momento. Dame la mano porque yo no sé el camino. Yo solo sé que nada más he de pensar. Somos dos almas que nos une un gran cariño, que solo Dios tiene y puede separar. Dame la mano, no conozco yo el camino. Unidos vamos a gozar de un gran amor. Dame la mano y cambiaremos el destino, que solo ha dado un mundo lleno de dolor. Lo que pasa en este mundo, me das un beso y yo te doy lo que tú quieras. Sin ti la vida no la quiero ni un momento. Dame la mano porque yo no sé el camino. Yo solo sé que nada más he de pensar. Somos dos almas que nos une un gran cariño, solo Dios tiene y puede separar. Dame la mano, no conozco yo el camino. Unidos vamos a gozar de un gran amor. Dame la mano y cambiaremos el destino, que solo ha dado un